Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. ¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a esta emisión, la número 163 de Con Otros Ojos, aquí por Radio El Mundo, como siempre, como desde ya hace 4 años. En este 30 de abril, que ya está finalizando, no solo finaliza el día, sino también está finalizando el mes. Está finalizando el primer cuatrimestre del año, ya entramos, señores, en el quinto mes del año, ya entramos casi a consumir la primera mitad de este 2013. ¿Qué tal, Mariana Prado? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. El viernes pasado asistimos a uno de los episodios de represión de los peores que podamos recordar en los últimos años, comparable quizás con aquellas feroces represiones que se llevaron vidas como la de Costec y Santillán en el puente Avellaneda, o la estación Avellaneda para ser más precisos, como la de Víctor Choque en Tierra del Fuego, como la de Aníbal Verón en Salta, y eso ya retrocediendo más Fuente todavía Alba. En el tiempo, que era en los 90, la del docente Fuente Alba en Neuquén, misma provincia donde también fallece Teresita, no me sale ahora el apellido, en una protesta que se estaba haciendo en un puente de ahí de la ciudad capital neuquina. Una represión que recuerda esos momentos, donde las protestas se acallaban de manera violenta, y no solamente a través de los palos, sino también a través de los disparos. En este caso ha sido realmente milagroso que no se produjera una muerte. No entiendo por qué no se produjo una muerte, porque estaba todo dado para que se produjera una muerte, ¿no? La manera en que la Policía Metropolitana encaró la represión, sin miramientos, sin fijarse absolutamente en cómo operaba, levantando las armas de una manera nada disimulada, sino más bien, yo diría, obscena, registrada por fotógrafos y por camarógrafos de montones de medios, ha sido realmente milagroso. Si hay algo que hoy en día tenemos que agradecer y decir menos mal, es que no estamos hablando de muertos en ese episodio, lo cual de todos modos no le baja el tono a una situación que es preocupante, una situación que muestra a las claras cuál es el modo en, digamos, el modo, la concepción de política y de proyecto país que tiene Mauricio Macri. Yo creo que lo que se vio el viernes en el Hospital Borda, con esa feroz represión de la Policía Metropolitana a trabajadores estatales, a militantes de organizaciones políticas y a periodistas de distintos medios, es una muestra clara de cómo piensa Mauricio Macri. Sobre todo luego de la casi humillante o insultante actitud que tuvo de prácticamente negar los hechos, de justificarlos a través de decir que había existido una provocación, de que había personas encapuchadas agrediendo. Bueno, tuvo una suerte de artilugios empleados por Macri para prácticamente relativizar y hasta ningunear esa feroz represión que sufrieron montones de personas que se encontraban ese día en las inmediaciones del Hospital Borda. Con esto Macri está diciendo: este soy yo, este es mi proyecto político, y no me voy a mover de este proyecto político, ni aunque me acosen, ni aunque me denuncien, ni aunque judicialicen todo lo que quieran judicializarme. Este es mi proyecto, y esta es una muestra. ¿Ustedes quieren esto? Bueno, vótenme, porque yo esto es lo que voy a aplicar a nivel país. Voy a aplicar una política represiva, voy a aplicar una política que priorice la inversión inmobiliaria especulativa por sobre la atención médica a enfermos mentales, voy a priorizar las obras de construcción de asfalto, y de otro tipo de emprendimientos por sobre la necesidad de asistir a las personas más vulnerables. De alguna forma, eso es lo que estaba mostrando Mauricio Macri. Se está parando bien claramente de un lado, no titubea, digamos, lo cual, de alguna manera, bueno, lo hace también más legítimo que otros dirigentes políticos que coquetean con un lado, con el otro, que hoy en día charlan con uno de un campo político y al otro día están charlando con uno que propone totalmente lo opuesto, ¿no? Si hay algo que no se puede negar de Mauricio Macri es que se ha comportado siempre de la misma manera. Así como mandó a reprimir en el Borda, así como mandó brigadas a desalojar las plazas y las calles porteñas donde había gente durmiendo en situación de calle, optó por molerla a palos y sacarla de la ciudad, así como pretendió pasar con las topadoras por arriba de las villas miserias, que afortunadamente no lo logró de acuerdo a su plan, así como desfinanció la salud pública, así como desfinancia también la educación pública, la represión en el indoamericano, los tremendos aumentos continuos de todo lo que pueda llegar a estar bajo su órbita, desde transporte público, los impuestos, todo lo que pueda aumentar lo aumenta, porque de alguna manera lo que está buscando es una ciudad para un determinado nivel de vida que pueda, digamos, afrontarlo y que él no tenga que andar cubriendo las necesidades de nadie, que no haya pobres, que no haya personas que necesiten de la salud ni de la educación pública, que no haya tampoco instituto de salud mental a cargo del Estado. Una ciudad distinta, una ciudad como no puede haber un país. Creo que ya hace unos 20 años atrás se pretendió hacer de un país un modelo similar al que Mauricio Macri aplica en la ciudad, y fue durante los 90 cuando asistimos a los dos gobiernos menemistas. Terminó en la quiebra de la Argentina, así que yo creo que es un ejemplo que puede servir en un ámbito pequeño, en un espacio reducido como puede ser el de una ciudad, pero difícilmente pueda constituirse a un país, porque ya tuvimos la experiencia y porque creo que esto solamente pasa en Buenos Aires. En Buenos Aires la gente eligió esto, eligió a Mauricio Macri. Mauricio Macri no se disfrazó de cordero y después se sacó la piel para mostrarse como un lobo. Mauricio Macri siempre se mantuvo en sus mismas ideas, más allá de esos discursos un poco quizás maquillados, donde él pretende decir no estamos a favor de la violencia, nosotros queremos el diálogo. Pero yo creo que el votante de Macri no lo vota porque le gustan esas frases lindas, sino que lo vota porque sabe que en realidad va a reprimir la protesta social, va a barrer a los pobres, va a tratar de hacer una ciudad donde iba determinada gente con determinado nivel, una ciudad blanca, como se diría, es la que pretende Mauricio Macri. Ahí está el votante de Mauricio Macri. Por lo tanto, a él no se le mintió jamás, a nadie se le mintió en ese sentido. Y lo que está reforzando Mauricio Macri es esa idea, es tratando de ser cada vez más claro y más consecuente con lo que piensa, para decir, esta es la alternativa que yo propongo, este es el país que yo propongo. Y creo que la ciudad de Buenos Aires lo eligió, pero además por abrumadora mayoría. No fue un triunfo escueto, fue un triunfo holgadísimo. Dos de cada tres porteños eligieron a Mauricio Macri. Eso es una cantidad muy grande de personas que están de acuerdo con este modelo, que de alguna manera se viene llevando ya desde hace 7 años, porque ni siquiera es una gestión que recién arranca, ni siquiera es una gestión que recién comienza. Perdón, ya lleva 6 años, ya lleva un mandato y medio de gestión, y por lo tanto no hay nada que de lo cual sorprenderse, no hay nada para adivinar de lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires. Es más bien para confirmar que esta es la idea que tiene Mauricio Macri en cuanto a un proyecto político y en cuanto a cómo tiene que funcionar el país, de la misma forma que funciona la ciudad de Buenos Aires. Por eso no es de extrañar, por ejemplo, que las repercusiones que tiene este caso de la represión en el Borda no vayan a pasar mucho más allá de lo que estamos viendo, y que no es demasiado. A lo que me refiero es que una marcha como la convocada hoy, para ir a mostrar el rechazo a esta política y al repudio a la represión sufrida por las personas que se encontraban el viernes en el Borda, no reunió ni la mitad de gente que reunió el 18 de abril la concentración contra las políticas del gobierno nacional. Y creo que eso de alguna manera muestra que esa es la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires eligió este gobierno para su ciudad. La ciudad de Buenos Aires se manifiesta en contra de la política nacional y reúne una cantidad de gente. La ciudad de Buenos Aires no puede manifestarse en contra de su jefe de gobierno porque lo votó, por lo tanto reúne una cantidad muchísima menor de gente cuando se llama a protestar contra las políticas de Macri. Confío quizás sí en que las denuncias contra Mauricio Macri en la justicia puedan llegar hoy y contra su equipo, digamos, de funcionarios, pueda llegar a prosperar, porque ahí ya es distinto el terreno, más allá de que la justicia últimamente viene actuando bajo sospecha y con fallos realmente vergonzosos. Pero de todos modos creo que ahí podría tener algún viso de que suceda algo. Pero yo creo que no va a suceder, digamos, fuera del ámbito judicial, dentro del ámbito político de la ciudad, dentro del ámbito legislativo, no van a acontecer. No han logrado generar ningún tipo de moción importante para, por ejemplo, pedir un juicio político del jefe de la Fuerza de Seguridad, que es el ministro Montenegro. No creo que se pueda llegar a lograr mucho más de esto. No sé vos cómo lo ves, Mariana. Sí, me parece que, bueno, el tema de la represión está clarísimo. Fue contra todos. Había médicos, había enfermos, había personas internadas, había periodistas. La verdad que fue terrible. O sea, no eran todos encapuchados. Los enfermos no estaban encapuchados, los médicos tampoco, los periodistas tampoco. Digo, y había policías encapuchados. Había policías encapuchados. Ah, sí. Sí, estaba ahí registro de policías encapuchados. Y también había como mucha agresión en lo que los policías decían. Sí, lo que le gritaban a la gente. Sí, se han registrado amenazas. Amenazas personales, sí. Cara a cara, de un policía con un periodista, de un policía con un médico. Recordemos además que esta fuerza metropolitana, de la policía metropolitana, está conformada por gente que fue separada por Milda Garré en la Nación, en las fuerzas nacionales. Sí, yo creo que hoy por hoy la policía metropolitana agrupa lo peor de lo peor de gente que ha sido que está sospechada de violencia policial. Que ha sido echada de otras fuerzas de seguridad. Dice llanamente, han sido echadas por mal comportamiento, por sospechas de estafa, de fraude, de, digamos, malversación de su rol de funcionario público, y militan están enrolados, trabajan en la Fuerza de Seguridad Metropolitana. Exacto. Entonces no es de sorprender este nivel de agresión que hay en esa fuerza, cuando es una fuerza con lo peor que quedó de las otras fuerzas. Uh-huh. Además, pareciera con una falta de mando, ¿no? Porque no se sabía bien quién había dado la orden. Si la dio Montenegro, si la dio Chaín, no se sabía bien, estaba todo muy confuso respecto de dónde había partido la orden. Un ministro de Desarrollo no puede darle la orden a una fuerza de seguridad. No, ahí además hay una cuestión no menor también interesante, que se procede a realizar lo del Borda, lo de los trabajos del Borda y de la posterior represión, aun cuando existía una medida judicial que impedía que se fueran a hacer esos trabajos. Otra señal muy clara de Macri que está diciendo: yo no voy a dejar de actuar ante jueces garantistas que no me permitan, ¿no? Todo ese verso que tienen muy bien armado los políticos cuando no quieren respetar a la justicia. Y entonces dice: yo voy a ir adelante. Como ya lo hizo con esta mujer que, habiendo sido violada, iba a abortar en un hospital público, y Macri violó, digamos, la intimidad de esta persona al decir dónde se encontraba, y de alguna manera violó la ley porque no podía él decir dónde se iba a hacer el aborto, y casi lo impide, digamos, no lo logró, pero casi lo impide, y generó una repercusión muy fea, incluso una presión tremenda en la propia pobre mujer, que afortunadamente después pudo realizar el aborto, pero tuvo que soportar un momento horrible. Por dos abusos, ¿no? Por un abuso del primer violador y por un segundo abuso de su intimidad. Exactamente. Así que esto confirma eso de Macri, que él de alguna manera dice: yo no voy a respetar la justicia, voy a obrar como a mí me parece. Entonces también no tenga dudas de que si un juez garantista pretende que proteger a un determinado grupo minoritario, y yo considero que ese grupo minoritario no merece ninguna protección, yo me lo voy a llevar puesto a ese grupo minoritario y no se preocupen que voy a actuar en consecuencia. Esto quedó demostrado también en el episodio del viernes. Uh-huh. Bueno, y faltan algunas respuestas en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a quién dio la orden, cómo se dio la orden, por qué la represión. Estaban muy cerquita los policías de la gente que estaba manifestando, con lo cual los disparos de bala son terribles, o sea, son mucho más violentos. Digo, me parece que faltan muchas respuestas que la sociedad necesita saber uh-huh. qué es lo que pasó y además que no vuelva a suceder. Vos decís, bueno, es una política de Estado implementada en la Ciudad de Buenos Aires que pareciera que va a seguir, que esto es lo que está planteado. Me parece que hay una parte de la sociedad que no está de acuerdo con esta política y es un poco, recordemos que todo lo que empieza a hacer un enojo, a hacer un malestar, empieza de a poco, ¿no? Empiezan siendo unos pocos y cada vez pueden ir siendo más. En la medida, yo creo que Mauricio Macri siga con esta política de ir avanzando sobre el espacio público como si fuera lugares privados y poniendo negocios privados sobre lo público, alguna parte de la sociedad va a ir reaccionando. No toda, claramente. Está claro que la gran mayoría de la ciudad de Buenos Aires está de acuerdo con este avance sobre lo público. Sí, y además porque me parece que esa porción de la sociedad, digamos, que vota mayoritariamente a Macri, está más preocupada por oponerse al gobierno nacional que ver desde la oposición qué se puede construir para beneficio de ellos, para beneficio de todos, de alguna manera, porque estaría bueno tener un gobierno en la ciudad que, aunque no sea del mismo color político de la nación, administre para beneficio de todos y pueda atender las situaciones de los sectores vulnerables, aunque quiera diferenciarse del gobierno nacional y denunciar lo que le parezca que está mal del accionar del gobierno nacional, pero no significa que para diferenciarse del gobierno nacional entonces hay que desatender a la gente, hay que moler a palos las protestas, hay que aumentar todo para que solo tengamos una ciudad para privilegiados. No significa eso, ser oposición. Y me parece que la oposición está equivocando el camino en ese sentido, en no generar propuestas, que es lo que venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo y que no se ve. Todo es respuesta a las propuestas del oficialismo. Pero ni siquiera son respuestas superadoras o constructivas, son respuestas destructivas. Es no voy, no me presento, reprimo, castigo, rechazo. Pero no hay una alternativa, no se genera una alternativa. Esta es mi propuesta, esta es mi alternativa. Y esta alternativa les aseguro que es en beneficio de todos, y acá está, y todos podemos comprobar que sí es una alternativa y que sí es en beneficio de todos. No está sucediendo eso. Bueno, saludamos a nuestro operador técnico Jorge Aguayo y damos comienzo a la apertura comercial del programa. Auspician con otros ojos. Banca Internet Provincia. Para ser siempre el primero. Para tener el banco abierto las 24 horas. Para operar donde quieras. Más fácil y más seguro. Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 CABA, UI 33999-242109. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Agua. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al lavar el auto o la vereda, no dejes correr el agua. Usa un balde. Por pequeña que sea, tu acción vale. Agua. AISA. Es nuestra. Es para todos. Elegí tu lugar en el mundo. Con las nuevas tarjetas de crédito Visa Aerolíneas Plus de Banco Hipotecario, comprás y sumás millas para viajar a destinos de Argentina y el mundo. Pedila, sumá y viajá con Visa Aerolíneas Plus de Banco Hipotecario. Llama al 0810-999-7529. El otorgamiento de la tarjeta queda sujeto a la aprobación previa por parte del banco. Programa administrado por ARSA. Exclusivo responsable de la totalidad de millas acumuladas. Términos y condiciones en www.hipotecario.com.ar y en www.aerolíneas.com.ar. Banco Hipotecario S.A. CUIT 30500-011-07-2. Reconquista 151 CABA. Aerolíneas Argentinas S.A. CUIT 30641-405-55-4. Avenida Bouchard 547 CABA. Seguimos hasta la medianoche con otros ojos. Actualidad política y económica sin estrabismo intelectual. Bien, saltamos de lo que es la política doméstica a algo más que tiene que ver con lo nacional, lo regional, y es esta posibilidad cada vez más creciente de que se incorpore en forma plena Bolivia al Mercosur, algo que se está discutiendo en estos días en Montevideo, en una reunión de equipos técnicos, esa misma reunión de equipos técnicos que entre otros temas se está discutiendo también, prorrogar la política automotriz común del Mercosur, que tiene su eje principalmente en Argentina y Brasil, que son los productores de autos, ¿no? En el caso de Paraguay y Uruguay, son más bien compradores de autos a estos dos grandes socios. Aunque hay que hacer la salvedad que en Uruguay desde hace uno o dos años se está fabricando un vehículo que lo está fabricando Franco Macri, junto con un grupo de chinos que es el Chery. Ese vehículo se iba a fabricar en Argentina, cambió de planes, se terminó llevando a Uruguay, pero igual de todos modos la producción es bastante pequeña. Los dos principales, digamos, productores que tienen que ver con la política automotriz, y además no solamente por la producción de vehículos, sino también por la producción de autopartes, que es de lo más fuerte que tienen Argentina y Brasil, son estos dos países. Y en este marco de esta discusión que está dando Montevideo, uno de los platos fuertes obviamente es ya empezar a ajustar cada vez más este tema del ingreso de Bolivia al Mercosur. Algo que se anunció a fin del año pasado. En diciembre, en una reunión que hubo en Brasilia. Uh-huh. Hay algunas cuestiones que giran en torno a esto. Después vos darás los detalles que tienen que ver con la importancia que da para la región el ingreso a Bolivia en materia energética, ¿no? Porque ya se convertiría el Mercosur en quizás la región energética más fuerte del mundo. Hay una cuestión no menor, y es Paraguay. Paraguay, hoy en día suspendido el Mercosur, en vías de poder llegar a integrarse de acuerdo a lo que dijeron todos los presidentes una vez celebradas las nuevas elecciones, que dieron a un presidente constitucional que todavía no asume después de mediados de año. En Paraguay están tratando de acelerar eso. De todo modo, bueno, si bien todos manifestaron el beneplácito por la normalización electoral en Paraguay y la posibilidad de que Paraguay vuelva al Mercosur, ya de movida Dilma Rousseff recordó que en Brasil el actual presidente electo paraguayo tiene algunas causas pendientes judiciales y que Dilma quisiera primero que se llegue a fondo con ese tema para saber realmente con quién están hablando, porque son causas judiciales de estafa y lavado de dinero bastante importantes. De comprobarse que sea el presidente paraguayo electo responsable de esto, al Mercosur se le abre un interrogante si estar aceptando, por más que sea electo, una persona que ha cometido delitos flagrantes dentro de la propia región. Y además hay otro componente no menos importante, que tiene que ver con que Paraguay no ha aprobado todavía el ingreso de Venezuela al Mercosur, y lo que le están exigiendo a Paraguay es que antes de ser reaceptado en el Mercosur se encargue de aprobar en el Parlamento el ingreso de Venezuela. Ingreso que estuvo trabado por 4 o 5 años a causa de Paraguay. Si algo tiene que agradecer Venezuela es que se haya dado ese golpe institucional en Paraguay para que gracias a eso entró Venezuela. Si no, Venezuela hoy en día estaríamos hablando de que no sería un país dentro del Mercosur. Porque el único Parlamento del Mercosur que se negaba a aprobar el ingreso de Venezuela era Paraguay. Con Paraguay suspendido y los demás países activos habiendo aprobado, ya no había, digamos, más nada que impida el ingreso a Venezuela, y ahí se produce el ingreso a Venezuela. Algo parecido podría suceder con Bolivia. Hay quienes dicen que en Paraguay no ven con buenos ojos el ingreso de Bolivia al Mercosur tampoco. Lo ven como un competidor, lo ven como una amenaza. No quieren saber nada con Bolivia, sobre todo gobernada por Evo Morales, a quien se indica en una especie de línea, digamos, política, en la cual también meten a Hugo Chávez en el medio. Este rechazo, no manifiesto, pero sí del cual se habla, y no sería disparatado teniendo en cuenta que ya de hecho se ha rechazado el ingreso de Venezuela en su momento, todo parecería indicar que entonces al resto del Mercosur le convendría prorrogar un poquito más el reingreso de Paraguay, teniendo en cuenta que podría condicionar y hacer peligrar el ingreso de Bolivia o mantenerlo suspendido en el tiempo, como sucedió con Venezuela. Visto esto, es probable que a partir de esta reunión de Montevideo empiece ya a acelerarse los tiempos y traten de que se voten los distintos parlamentos que actualmente componen Mercosur, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay. En esos cuatro países tratarán de que se vote lo más inmediatamente posible el ingreso de Bolivia. Si se vota el ingreso de Bolivia, con Paraguay suspendido, sucedería lo mismo que con Venezuela. Automáticamente Bolivia es miembro pleno del Mercosur sin requerir la aprobación del Parlamento paraguayo, que después deberá aprobarlo. Ya después es más fácil, porque después ya la condición para Paraguay, para entrar nuevamente al Mercosur, sería tener que aprobar estos dos nuevos socios, y no que sea Paraguay el que condicione el ingreso de Bolivia al Mercosur, como lo hizo con Venezuela. Ahora sí, la importancia de la cuestión energética, Mariana. Claro, ¿y por qué es tan importante que Bolivia ingrese al Mercosur? En el Mercosur tenemos distintos países fuertes en generación de energía, ¿no es cierto? Exacto. Hoy el Mercosur es fuerte por lo que vos decías vos, por el sector automotriz y básicamente por Brasil y la Argentina, ¿no? Son los que sostienen el comercio básico del Mercosur. Uh-huh. Es el fuerte del Mercosur es ese. Con el ingreso de Venezuela se fortalece la parte hidrocarburífera, digamos, la parte petrolera, claramente. Empieza a ser mucho más fuerte en el tema de, no solamente tiene autopartes, no solamente tiene industrias, no solamente tiene alimentos, donde también la Argentina es muy fuerte, sino que además tiene petróleo. Claro. Algo muy importante mirando al mundo, ¿no? Recordemos que el Mercosur negocia con la Unión con la Unión Europea en forma directa, uh-huh, y en negociaciones permanentes. Sí, con China también. Con China, con la Unión Europea. Entonces, el ingreso de Venezuela le da una fortaleza mucho más grande al bloque en el tema petróleo. El ingreso de Bolivia sería fundamental para cerrar esta ecuación energética porque tendríamos gas. El bloque tendría gas. Entonces, ya la potencia o la fortaleza de ese bloque es mucho más grande, más allá de que hoy, por ejemplo, la Argentina y Brasil son los principales consumidores de ese gas proveniente de Bolivia, principalmente Brasil y después la Argentina. El hecho de que forme parte del mismo bloque es fundamental además para negociar precios. Recordemos que dentro intra-Mercosur hay precios preferenciales, lo decíamos, en las autopartes, en las automotrices, en alimentos, en un montón de cuestiones hay precios preferenciales, hay precios intra-Mercosur y extra-Mercosur. ¿Por qué quería ingresar Venezuela? Porque le convenía para las negociaciones. Si el bloque está trabajando o está negociando todas las cuestiones hacia dentro del bloque, bueno, crean precios preferenciales hacia dentro del bloque y el que venga a comprar de afuera que pague más caro. Hay que mencionar también la cuestión eléctrica. Brasil es una potencia de generación eléctrica. Argentina está encarando obras muy fuertes cada vez más aceleradamente, no solo para el autoabastecimiento, sino para una reserva, digamos, uh-huh, de electricidad. Se están encarando cada vez más y más obras, con lo cual también la parte eléctrica es importante y fundamental para el bloque. Y a eso habría que sumarle también los recursos mineros que están teniendo los países del bloque y en el caso de Argentina, la todavía no explorada potencialidad del litio y de todo lo que es no convencional en materia hidrocarburífera, uh-huh, todos los hidrocarburos no convencionales. Exacto. Hoy Bolivia es pertenece al Mercosur, pero no tiene voz, pero no tiene voto. Claro. Lo que se está negociando es que sea miembro pleno, que tenga voz y voto. O sea, que y al ser miembro pleno puede negociar cuestiones hacia adentro del Mercosur. No, además siendo miembro pleno tiene la obligación de acatar ciertas reglas, claro. Y de dar precio preferencial. Exacto. Es así, vos querés entrar, exacto, está todo bien, pero vas a dar precio preferencial, como pasa con todos los demás países, exacto, que dan precios preferenciales. La Argentina hoy tiene un plan de ir aumentando la capacidad de compra de gas. Que ya lo prefirmó con Bolivia. Exactamente, hasta 2027. Uh-huh. Con lo cual le garantizó, claro, a Bolivia que le va a comprar gas hasta 2027. También Bolivia le garantizó el abastecimiento. Exactamente. Pero para Bolivia Bolivia tiene el gas. Para Bolivia es muy importante saber que lo va a poder vender. Sí. Porque entonces puede proyectar a futuro. Puede decir, entonces me va a ingresar, claro, tanta cantidad de dólares, entonces yo con eso sé lo que puedo hacer. Entonces es fundamental este acuerdo que se firma hasta 2027, es fundamental para los dos países. Uh-huh. Está el gasoducto del noreste que ya está en licitación, que se tiene que empezar a construir, que le va a permitir a la Argentina ingresar ese gas, porque hoy con los gasoductos que hay, la cantidad de gas que está proyectado no hay capacidad para transportarla. Entonces, el ingreso lo que hace es, bueno, yo te dije que te iba a comprar tanto gas, bueno, ahora vamos a negociar a qué precio te lo voy a comprar. Con el ingreso al Mercosur, eso es lo que se va a hacer, es decir, bueno, negociemos cuánto sale el millón de BTU, cuánto se va a comprar ya se sabe, a cuánto no se sabe. Entonces esto es lo que se empezaría a negociar con Bolivia adentro del bloque. La ecuación energética es fundamental y además hay una cuestión política que son las presidencias del mismo signo o de signo similar que continúan. Bueno, Paraguay ahora tiene que justamente para reingresar estas condiciones que vos decías, y además sería el único país con un signo distinto, político distinto dentro del bloque, pero todos los demás tienen un signo político similar o tienen proyectos de país similares, con lo cual también las negociaciones hacia dentro del bloque son mucho más simples, uh-huh, porque es negociar hacia todo, hacia la región, mirando la región. Lo que tienen de interesante los presidentes de estos países es que miran hacia la región y no miran a Europa como pasó en otras épocas, que se miraba hacia Europa y solo se quería negociar con Europa o con Estados Unidos. Venezuela es un claro ejemplo de esto y lo que pasó hasta que llegó Chávez al gobierno, ¿no es cierto? Que vivían solamente de Estados Unidos. Un poco es esto, es cerrar esa ecuación, exacto, energética con el ingreso de Bolivia, que esperemos que se esté dando en los próximos meses. Espacio publicitario. La noche de Radio El Mundo. Cuando cae el día, las noticias y el análisis salen a la luz. Mira quién habla, con Carlos Mira, lunes a viernes de 20 a 21 por Mundo. AM 1070, una radio de periodistas. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Todas las voces, siempre. Mundo AM 1070, una radio de periodistas. Con otros ojos, hasta la medianoche por Radio El Mundo. Saludamos a Rocío Galván, quien se hizo presente ya hace un ratito en el estudio. ¿Y de qué nos vas a hablar, Rocío? Bueno, primero buenas noches a todos. Y antes que nada me gustaría llamar de alguna manera este pequeño bloque como bloque de lo que es la actualidad de los jóvenes, de alguna manera, porque se juntaron dos temas importantes. Por un lado se conocieron los números ya, no definitivos, pero por lo menos provisorios, de lo que es la renovación del DNI por parte de los chicos de 16 y de 17 años que les interesa votar en estas elecciones, sí, legislativas. Hay que hacer la salvedad, porque ayer, sí, la verdad me indignó leer no recuerdo si en Clarín o La Nación, un titular que hablaba como de no se renuevan los documentos y apuntaban contra el gobierno, como que había una movida. Acá el voto que se estableció para los menores de 16 años es optativo. Claro. Por lo tanto, aquellos que quieren ir a votar van a ir a renovar el documento. La cifra que es la de aquellos que les interesa. Y si hay una porción, si no sé, el 90% no interesa, y bueno, no van a ir a renovar el documento, no interesa. Acá no hay cuestión de que nadie esté impidiendo nada. Porque resulta que primero se decía que querían hacer votar a los menores de 16 años en una estrategia del gobierno, creyendo que tenía la vaca atada con los jóvenes, y ahora se dice que pocos jóvenes pudieron renovar porque la culpa la tiene el gobierno. No, en principio también hay que decir que es un esfuerzo muy grande en lo que es el Ministerio del Interior y de los distintos registros civiles de ponerse todo el trabajo para renovar los DNIs de los chicos, porque es un montón de gente. Son 660.000 chicos que en los últimos meses renovaron su DNI y que alcanza ya la mitad del total del electorado adolescente, que es 1.5 millones de chicos, que es el 4,2% del electorado. Y vayas a ver los que se han juntado en estos últimos días. Exacto. Digo, porque quizás no sería extrañar que en estos últimos días se han juntado otros 100.000 o 200.000. Exactamente. Que van a demorar, digamos, en recibir su documento, pero que ya están procesados, y eso estaría entonces... Ese estaría sumando en estos días. Hoy es el último día. Y además, estos números son del 23 de abril. Ahora falta conocer también hasta la fecha de los últimos. También sí, última semana, digamos. Exacto. Lo que vos decías recién, el tema del cuestionamiento de la oposición a lo que se trataron de dibujarlo como una obligación o un empujón a los chicos a votar al oficialismo, que no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, se demostró en la actitud que tomó el PRO, que en principio estaba totalmente crítico de la propuesta del oficialismo, y después se adhirió y además le interesó y vio como un potencial electorado en los jóvenes. Y está haciendo fuerte publicidad. Exacto. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también vale la pena aclarar que el voto es nacional, se tiene que ver con las autoridades nacionales, y cada provincia o distrito tiene la posibilidad de adherirse en los términos, digamos, locales, como sucedió en la provincia de Buenos Aires. Otra cuestión también a analizar es las críticas que tuvo la publicidad televisiva de voto a los 16 años. Vale la pena analizar cortito de a quién está dirigido esa publicidad. Claramente esa publicidad no está dirigida al joven militante que ya viene trabajando o que ya tiene eligió una agrupación para sumarse. Porque muchos, yo leí por ahí que hay críticas a desde el punto de vista de que tratan a los chicos como tontos o como que adolescentes que no saben ordenar sus cuartos y son criticones entre ellos. Nada que ver. La publicidad está dirigida claramente al joven que todavía está en dudas, que todavía no sabe bien para qué sirve esto de renovar el DNI, que no sabe bien para qué, cuáles son sus derechos vinculados al voto. Digamos, esta cuestión está vinculada al que está en duda de hacer este trámite. No está dirigida al chico militante, de ninguna manera, y tampoco está dirigida al adulto. También hay que entender eso, es un lenguaje netamente de adolescente. Claro. Y por otro lado, los chicos que estén interesados todavía tienen tiempo, ya es en las últimas horitas, y lo bueno es conocer, creo que los números más interesantes van a ser los que vos decías, los de en estas horas se van a dar, o mañana o pasado, cuando se conozcan, porque creo que la publicidad televisiva de diarios y de radios también ha funcionado para ajustar tuercas y para que más chicos se acerquen. Lo cual, vuelvo a reiterar, no tiene nada. Muchos hablaron del voto erróneo del chico, porque ese chico no está capacitado para poner un negocio, ¿por qué va a estar capacitado para elegir dirigentes? Me parece que no está mal empezar a ejercer el ejercicio democrático, empezar a usar todas las cualidades o tu derecho como joven, y además reiterar que es un derecho que en muchos países desarrollados ya está en vigencia, ¿no? No es una cuestión solamente de Argentina, ya lo hablamos esto. Sí, y en segundo término quería vincular, hacer una relación con lo que sucedió hoy a la tardecita anoche, que se realizó un concierto, un recital, para reclamar un apoyo, un respaldo político a lo que es el sistema de orquestas juveniles, infanto-juveniles. Bueno, eso tiene que ver con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Un poco en sintonía con lo que hablamos en el comienzo de esta política de Macri, de rechazar, digamos, cualquier atención hacia grupos vulnerables, hacia grupos minoritarios. Exacto. Así como lo demostró con el borde, lo ha demostrado infinidad de veces con con subsidios y becas y recursos del Estado que se derivaban hacia ciertos sectores y que se los ha quitado, también acá ha sucedido con las orquestas juveniles que existen desde hace tiempo en de la Ciudad de Buenos Aires. Y además no es un inverto argentino, es una propuesta venezolana de hace mucho tiempo, que tiene, digamos, mucho tiempo de vigencia, que ha ayudado y ha demostrado que es algo, es un método muy positivo para sacar a los chicos de las situaciones vulnerables, situación de calle. En Venezuela se ha visto, en los funerales de Chávez, la presencia de estas orquestas. O sea, cómo el instrumento musical salva a un chico de la situación de marginalidad, y más allá de que no se convierta en un músico profesional, ¿no? Cómo el aporte espiritual, mental y educativo que le da el arte lo salva. Estas orquestas juveniles se nutren principalmente de chicos... de grupos vulnerables, de chicos que vienen de las villas miserias de la Ciudad de Buenos Aires, y lo que se está desarticulando, desarmando, no me interesa que ningún pibe de la villa se preocupe por armar orquesta juvenil, es una pérdida de tiempo. Exactamente. Esa es lo que vos decís. La idea de Macri. Es particularmente relacionada con el tema del Borda, ¿no? Los locos pobres son el sector marginal que, digamos, no reditúa, no pagan impuestos, no votan de alguna manera, entonces no sirve. Lo mismo los chicos, ¿no? Los chicos en esta situación de calle tampoco, ¿para qué gastar plata? Bueno, un capítulo más también dentro de esta política cultural que ha tenido su correlato en la destrucción de montones de centros culturales y de talleres que se daban en ámbitos gubernamentales. La Sala de Verdi creo que fue uno de los últimos paradigmáticos. Bueno, lo que está este recital que se realizó con la participación, bueno, de Víctor Heredia, Pablo Agri, el Chango Spasiuk y otros artistas independientes, es precisamente hacer visible esta problemática y además rescatar una propuesta que, digamos, se empuja por la fuerza de los profesores y de los profesionales que trabajan ahí, y que no es una pavadita, no es un tallercito así nomás. Es de verdad un sistema comprobado que sirve para sacar a los chicos en situación de calle, y que en Argentina también venía teniendo éxito, pero bueno, ellos denuncian que ni siquiera fueron recibidos por el ministro de Educación de la ciudad, o sea que directamente negados, ¿no? Invisibles, de alguna manera. Bueno, vamos a una nueva pausa y ya regresamos. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Y llegamos al bloque final del programa y estamos comunicados con nuestro compañero Roberto Nemec, que nos va a hablar de autos. ¿Qué tal? Buenas noches, Robert, ¿cómo te va? Leandro, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí, muy bien, por suerte. ¿Qué nos tenés para hoy? Bueno, mira, hacer una pequeña síntesis de cómo está el mercado y después hablar un poquitito de un consejo útil sobre la venta clandestina de autos, que ahora está muy de moda. Ajá. Mira, por los datos que se están conociendo, tanto la venta de autos cero kilómetros como de usados, van a tener una pequeña baja con respecto al mes pasado. Los números finales pueden dar datos iguales a igual mes del año pasado, pero la tendencia hoy hasta este momento hay que una pequeña merma con respecto a el año pasado. De todas maneras, como se llama, esto no se puede tomar como un dato preliminar, es decir, preliminar en el hecho de que vos agarrás y decís, bueno, es decir, baja un 2, un 3% y baja totalmente la venta y va a ser un año totalmente en baja. No, simplemente pues de varios años de crecimiento, tener una baja, un mercado que se va reacomodando. Lo que pasa es que, bueno, si llama la atención que, teniendo en cuenta un dólar blue al precio que está con el dólar oficial y los autos, en pesos, que realmente hasta la alta gama hoy es un negocio redondo comprar, también se ha frenado un poco. Las marcas importadas, yo te diría, que están de fiesta. Los autos de las terminales de alta gama tienen sus reservas. Por eso llama la atención de que no haya un crecimiento importante si las condiciones están dadas. De todos modos, estamos hablando de, a pesar de que se pueda producir una caída en todo el año, estamos hablando de números muy altos, ¿no?, para la Argentina. Claro, no. Es decir, se vendieron 857.000 autos el año pasado. Vos con un mercado de 800.000 unidades, 830.000 unidades, festeja todo el mundo. Claro. Realmente, simplemente, también hay un tema, si vos cada cuánto, si se cambia un auto cero kilómetros. Sí, claro. Va a tener gente que de pronto lo cambió el año pasado, tiene un poder adquisitivo interesante y se va a un modelo importado, o se va a otro modelo de alta gama, o se va a otro modelo similar y lo cambia porque no tiene ningún tipo de problema. Pero el tiempo de vida normal es de 3 o 4 años mínimos. ¿Por qué? Porque la gente, como se llama, saca su crédito, mientras que paga su cuota y demás, 2 o 3 años, hasta que tiene la posibilidad, si efectivamente tiene la posibilidad de tenerlo, si no lo va a tener, 5 o 6 años. Por eso, como se llama, Argentina es uno de los parques de autos más viejos del mundo, que está por arriba del 12%, cuando vos tendrías que tener un 2 o 3 años, que es lo que generalmente ocurre en la mayoría de los países, con productoras como nosotros tenemos. De todas maneras, la baja en estos primeros 4 meses, si realmente se confirma esta tendencia, es con muy poquitito porcentaje con respecto a igual periodo del año pasado. Lo que sí, estuve hablando con varios concesionarios, en lo que se refiere a camiones, y la zona de la provincia de Buenos Aires, que fueron castigadas con sequías, por otro lado por lluvias y demás, no vienen bien, se vende, pero ellos notan de que cuando la cosecha viene bien, la gente compra sin ningún tipo de problema. Ahora la situación del campo no está para agarrar y decir yo cambio mi unidad. De todas maneras, están apareciendo modelos de camiones interesantes, importantes, de alta gama, se ofrecen con grandes motorizaciones, teniendo en cuenta el desarrollo de las exportaciones o la llegada de los lugares más recónditos del país hacia los puertos de Buenos Aires, donde se embarca la materia prima. Y por último, quería hablar sobre la venta clandestina de autos. Este es un tema que realmente mucha gente, y sobre todo la gente que va a comprar un auto por primera vez, tiene que tener en cuenta. Este es un tema que realmente no se puede erradicar, y hace 10, 12 años que está en el candelero, y por una cuestión, de los gobiernos, ya sean nacionales o provinciales, no lo atacan. Generalmente nosotros y diariamente vemos que se ofrecen autos y se ponen celulares o se ponen direcciones de departamentos donde se ponen a la venta o se ofrecen desde vehículos de baja cilindrada del segmento B hasta altos autos premium. Y la gente generalmente, como se llama, va y se cautiva. ¿Por qué? Porque están generalmente 5, 6 mil, 7 mil pesos, un coche de lo que puede estar en una concesionaria o en una agencia. Sí. ¿Y cuál es el verdadero problema, como se llama, que trae esto? Que hay gente, que realmente, son coches, mellizos, truchos, autos robados, o autos que están fuera del circuito normal de comercialización. Y la gente que tiene que pagar alquileres, que están monitoreados con respecto a las unidades, que tienen todos los días, que es el servicio WIF monitoreado por el gobierno nacional, están fuera de ese circuito, y esa baja considerable, la gente se impresiona, deja una seña, y al otro día, cuando viene con todo el efectivo, se encuentra con que ese departamento ya no está más alquilado, esa cochera ya no está más alquilada, y la gente que dejó esa seña se la robaron. Entonces, la gente tiene que ir, es decir, a lugares establecidos, donde todos los días se abren las cortinas, como se llaman, es decir, se prenden las luces, la gente genera ingresos para, es decir, el fisco, es decir, y no estas ventas clandestinas que lo único que hacen es complicar a la gente. Y si de alguna manera fuese genuina, te podés encontrar con el tema de que, es decir, se adeudan, ya sean patentes por sumas uh-huh. considerables, que realmente, como se llama, después la gente no sabe dónde recurrir, es decir, para quejarse. Entonces, la única persona que hoy le asegura que sacás un auto de una concesionaria o de una agencia con la transferencia hecha, todos los papeles al día, sin deuda, sin nada, es el concesionario o es la agencia. Cualquier otra operación que se haga de forma marginal, es decir, te trae todas estas consecuencias. Uh-huh. También el hecho de que, es decir, te puede traer causas penales, porque a lo mejor compras un auto robado, es decir, pagás una plata, después te detienen, es decir, porque se considera de que robaste un auto. Tenés que probar que el auto como lo compraste de buena fe y perdiste todo el capital que a lo mejor durante toda una vida con tu familia ahorraste para tener el primer auto. Entonces hay que tener mucho cuidado y ver dónde se compra un auto, ya sea de alta gama o de baja gama. Uh-huh. Correcto, bárbaro. Bueno, Roberto, vamos a tener en cuenta. Muchísimas gracias por esta comunicación y volveremos a encontrarnos el próximo martes, ¿te parece? Dale, nos encontramos el martes. Yo mañana estoy viajando al rally, a Córdoba. Voy a estar en la voy a estar con funcionarios de Volkswagen en la planta que ellos tienen de transmisiones en Córdoba. Es una planta modelo, es decir, acá en Argentina, ya sea por la gente que ocupa y es decir, por las transmisiones que se exportan a todo el mundo, es decir, la voy a conocer y la semana que viene te voy a contar, es decir, lo que vi y realmente cómo se llama, es decir, cómo es el polo ese desarrollado de Volkswagen ahí en la provincia de Córdoba. Dale, excelente, esperamos eso entonces. Que tengas una muy buena noche, Robert. Dale, igualmente, feliz día mañana, chao. Gracias, igualmente. Bueno, sí, feliz día para todos los trabajadores mañana. Nos volveremos a encontrar el próximo martes entonces. Llegamos al final del programa. Muchas gracias, Jorge Aguayo, en la operación técnica. Mariana Prado, felices vacaciones. Muchas gracias. Que la vas a arrancar a partir del fin de semana y no volveremos a verte hasta fin de mayo. Exacto. ¿No es así? Hasta junio. Ah, hasta junio directamente. Bueno, volvés entonces. Con el invierno. Estaremos un mes sin Mariana, que se nos va de vacaciones. Rocío Galván, te volveré a encontrar el próximo martes entonces, uh-huh. igual que a todos los que están del otro lado, a quienes agradezco que hayan permanecido ahí y les deseo que tengan una muy buena noche. Auspiciaron con otros ojos. Banco de la Provincia de Buenos Aires. OSDE PYME. AISA. Banco Hipotecario. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.